Buenas, buenas, buenas y felices tardes, señoras y señores. Aquí comienza una edición más del programa que todo el mundo estuvo esperando durante cerca de 3 meses. Estuvimos de vacaciones, estuvimos descansando. Obviamente tenemos que hacerlo. Algunos descansando, ¿eh? Otros trabajan, señor Meléndez. Otros trabajan, como usted, señor Gino Stock. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Un placer estar aquí en la 6ª temporada de La Rompieron Radio. Ya toda una institución de la radio Juan Gómez Millas y quizás del mundo deportivo, ¿eh? Justo ahora también teníamos que presentar a nuestro camarada, amigo y fundador de este programa, Rodrigo Hortamal, pero está teniendo una llamada telefónica aparentemente medio urgente. Claro, pues si él necesita hablar con sus amigos, amigas que lo llaman en este momento. ¿Amigo? ¿Qué está insinuando? Ya partimos insinuando cosas, señor Meléndez. No, yo solamente digo que... Siempre con su mente alcantarilla usted. No, para nada. También contamos con la presencia de Francisco Caneo, que también está en unos trámites, pero está ya en rumbo acá, ya pronto a venir. ¿Ah? Comenzamos la temporada y comenzamos mal. No tenemos presentación, acá la radio no nos hizo, Versus no está ganando... Fue a cubrir eventos en el verano con el permiso de la radio JGM. Ya estaremos hablando aquí en este programa acerca de aquello. Llega tarde, señor Caneo. Estamos todos muy mal, muy mal. ¿Por qué viene a dejar la pauta? Qué espectacular, señor Francisco Caneo, al cual saludamos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Y también Rodrigo Hortamales apareció en el estudio, ¿eh? A ver, pero vamos por orden alfabético. El señor Caneo, ¿cómo le va? Buenas tardes, señores y señores de La Rompieron, amigos oyentes. Don Raúl, don Rodrigo, don Gino, empezamos la 6ª temporada. Acá, y venía a entregar la pauta. Oiga, después vamos a hablar de unos resultados que tuvieron en la TV. ¿Por qué no la TV? Ah, ya, me parece. Muy bien. De ahí vamos a comentar nosotros. Vamos a empezar a portillar a la competencia. No voy a portillar, pero es... A ver, un momento. Estamos recién empezando el año. ¿Cómo nos vamos a poner a pelear? A fustigar. Sí. Oiga, perdón, Raúl. Me hicieron un encargo. Un saludo que nuestro amigo que siempre escribe en el www.larrompieron.cl. El señor que firma como Fidóxico o como Fidoxico, no sé cómo se pronunciará. Fidoxico. Hincha de Ranger, hincha de Tom y Lomo de Ranger, al igual que quien les habla. Y un mensaje personal para él. Sé lo que se siente estar en el último lugar, pero vamos a salir adelante. Ah, ya, espectacular. Te voy a mandar un saludo también a los nuevos mechones, a los estudiantes de primer año de periodismo, que me dijeron que le mandaron un saludo también, que están escuchando. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, me parece muy bien. A todos un aplauso. Generoso. Qué emocionante ese aplauso. ¿Usted lleno el año? Oiga, Gino, ¿usted no le va a mandar saludos a los mechones también? No. Yo ya he dicho, año mis rumbos son distintos. Ya, comenzamos el cuento, nos vamos directo a la papa. No vamos a pasar tomando la sopita, tampoco vamos a estar desgranando el choclo, directo a lo que nos gusta. Bueno, lamentablemente tenemos que comenzar el programa pensando en aquellos... futbolistas, figuras del espectáculo y otros afines que se han retirado de nuestro mundo. La semana pasada, lamentablemente, muchas personalidades, ya sea del espectáculo futbolero como fuera de este, no continuaron, digamos, su vida. Unos por muerte natural, causas que obviamente se esperaban que podían suceder. Otros que lamentablemente dolió mucho que se diera la noticia de su fallecimiento. Primero por el caso del fútbol. Usted lo sabe bien, Rodrigo Retamal, también Gino Stock, Ricardo Lee, un hombre que, si bien como futbolista no fue grandioso, no fue espectacular, no fue profesional. Fue profesional y que lamentablemente afectado por una difícil enfermedad, estuvo mucho tiempo sufriendo, tanto en hospitales, atendido médicamente, y no fue capaz de continuar, muy joven. Más o menos tenía 40 años. 44 años Ricardo Lee. Claro. Un jugador que estuvo en la Universidad Católica. O'Higgins de Rancagua. Rangers. Se inició en Deportes Linares. Claro. Con 16 años debutó. ¿En serio? Y que el linarense. Exactamente. Ricardo Lee, el linarense. Y lamentablemente no fue posible el que pudiese continuar junto a nosotros. Es lamentable, pues una despedida breve la que se hizo, pensando en que fue eliminatorias la semana pasada, lo que nos convocó principalmente, y también la salida, otra noticia lamentable, la muerte de un futbolista, eso sí, que nadie pensaba que era un gran deportista ni un excelente profesional, pero que también nos llevó a la memoria cuando se dio la información de la muerte de Víctor Hugo Ábalos, y de una manera tan particular allá en Paraguay, cuando celebraba un gol, finalizó una carrera de forma fulminante y también finalizó también su vida también a muy temprana edad. Un dato sobre la muerte de estos jugadores que se suma a comienzo de año a la muerte de Fernando Cornejo. O sea, si hacemos el recuento, ha muerto Fernando Cornejo, Ricardo Lee y Víctor Hugo Ábalos. Y existen vínculos entre ellos, que ustedes los conocen acá en La Rompieron Radio. Por ejemplo, ¿usted sabía que Ricardo Lee fue director técnico de Víctor Hugo Ábalos? No tenía idea, ¿en serio? No. ¿Dónde fue y cuándo fue? Le voy a contar la historia. Víctor Hugo Ábalos jugó en Rangers el año 99, y ese año la campaña fue tan mala que el técnico Raúl Toro, bueno, no lo despidieron, renunció porque no le quisieron traer de vuelta a Eladio Rojas. Entonces en el equipo asumió interinamente por un partido Ricardo Lee. El partido, si mal no recuerdo, fue en Iquique. Así que por una fecha por lo menos Ricardo Lee fue técnico de Víctor Hugo Ábalos. Y Fernando Cornejo, cuando se iniciaba en O'Higgins, alcanzó a ser compañero de Ricardo Lee. O sea, son historias que están entrelazadas, que lamentablemente se cuentan hoy como jugadores que dejaron de existir, pero que de alguna u otra forma, y a pesar de lo que usted pudo haber leído en La Rompieron Radio con el homenaje mesurado a Ricardo Lee, pero de todas formas creemos que la muerte de estos tres jugadores a lo largo de lo que va transcurrido de este año se lamentan porque se trataron principalmente de jugadores muy profesionales. Digamos también que el espectáculo sufrió, lo decíamos al inicio, el Bessia Viera. ¿Quién será el Bessia Viera? Un nombre que no se maneja mucho, por lo menos no se conoce. ¿Se acuerdan ustedes cuando se hablaba de Condorito, de una serie de televisión que se iba a hacer? Ya. Y uno de los personajes que se tenía en cuenta junto con Fernando Clige como Pepe Cortisona era el Bessia Viera, quien para la televisión es igualita a Doña Tremebunda. Yo pensé que era la alcaldesa Virginia Reginato. No, para nada. Actuó en el Morandé con compañía. Oiga, pero si usted ve Morandé con compañía todos los viernes, ¿por qué no la nombra ahí? Ahí es más conocida. Claro. Ahí el B se viene, pero es que no se conoce. O usted miraba solo a las modelos. Caliente. Bueno, alguien también, siguiendo en el mundo del teatro, que no está en la pauta, que el chico Gonzalo Lave, que falleció en un accidente de moto. Claro. El día de ayer, que... Bueno, yo a mí me gustaba mucho la serie que estaban haciendo Los Años Grosos. Encontraba que hace tiempo que no habían tan buenas actuaciones a nivel de serie en otro canal, claro, salvo los éxitos que había tenido el Mega con Matrimonio con Hijo y esa. Y me gustaba mucho esa apuesta de televisión y sobre todo el personaje que está haciendo este chico, lo encontraba con demasiado futuro a los cabros. Y es una lástima porque es un tipo que tenía muchos proyectos además y muy, muy cercano al teatro popular. Entonces, sí, muy lamentable. Se hizo conocido en la teleserie eterna de Lola con el personaje secundario de Buki, así se llama. Ni se nota que usted veía la teleserie. Sí, yo la vi. Estuve un año viéndolo. A propósito. También nos faltan dos notables. Usted nombró lo popular. Sigamos con lo popular porque eso también es inevitable nombrarlo y hacer nuestro homenaje al querido Lalo Parra. Al tío Lalo. Que... 92 años, ¿o no? 90. 90 años. 90 años. Un y ícono, bien vivido, y bien vivido los años. Un ícono para el folclore y para lo más entrañable de Chile, que lo realmente nacional, lo realmente patriótico, el bueno, folclore, ahora, la música. Ahora a propósito se viene la cumbre Huachaca. Sí, ahí se va a echar de menos al tío Lalo. Y se va a hacer un homenaje póstumo que esperamos que también... O sea, mínimo en realidad. Yo creo que no solamente ahí, en muchas otras instancias siempre se le va a recordar y va a estar presente. Y también, cómo no mencionar la muerte de Felipe Cruzat. No sé, ya se ha dicho tanto sobre Felipe Cruzat que ya de verdad pienso que el tema de los trasplantes y el tema de la generosidad o no de la gente ya... Es un tema que podemos estar hablando largamente, pero... ¿Usted eso sí pero... lamenta algo? Yo la otra vez conversamos y usted lamentaba algo con el caso particular de Felipe Cruzat. No, de la familia, de la mujer talquina que decidió que tenía el corazón que le servía a Felipe Cruzat y que no... Y que ella no quiso donarlo. Sí, una... Es malo pensar esto, no sé, pero si tal vez hubiese sido un poco más generosa, Felipe Cruzat estaría vivo hoy día. Usted nos puede escuchar en varias alternativas. Usted, como bien mencionó Raúl Meléndez aquí en este papelito en la pauta, usted nos escucha en www.podcaster.cl, estaciondeportiva.com, radiojgm.uchile.cl. La más importante. Perdón, antes, la antes más importante de la rompieron radio.podomatic.com y por supuesto, como no, en www.larrompieron.cl. Larrompieron.cl. Oh, no. Chimuchina Nacional. Chimuchina Nacional, señores. Empezamos. Primera división. Partieron. DTs que están en camino. Saludos, Carlos Cano. Oiga. Se lo merece, me debe varios. ¿Oh, sí? Sí, pero, está, pero sigamos con el programa, ¿para qué vamos a empezar a pelear deuda, en el primer programa? Por favor. Uno por que favor. Pasó por acá. Detén Capilla. Detén Capilla, hay varios, ¿eh? Y eso que este es el campeonato de apertura, recién nos ha pasado la primera parte de este campeonato que se supone tiene dos divisiones, una que corresponde a la fase regular, otra a la fase de playoff, deberían cortarse en terminado en la zona regular, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Pero quiénes son los que están pedidos? Uno era Horacio Rivas, era yo diría. ¿Era? Sí. Era. Pero después de lo que sucedió este sábado, yo creo que Horacio Rivas se va a salvar y se va a quedar en el dignísimo Municipal Iquique. A propósito, nuestro amigo Pablo Lonza, me imagino que habrá estado muy triste este fin de semana porque Municipal Iquique le ganó a su equipo Colo-Colo. Yo le pregunté específicamente en el caso de la eventualidad ya que iba a ser inevitable que se enfrentaran Colo-Colo y Iquique, y él dijo que siempre iba a apoyar primero a Iquique y después a Colo-Colo. Al popular. Así que debería estar feliz, aunque yo creo que él iba por el empate. ¿Quién sabe? Iquique. Buen partido el del día sábado, sí. Me empataba por el equipo pequeño y gran actuación personal de Edson Puch. Del reggaetonero. Del reggaetonero. Usted, Raúl Meléndez, puso Marcelo Pablo Bartichotto. El equipo le hace la pata. ¿Qué quiere decir con eso? Le está haciendo la cama, le está haciendo la pero pata. Hacerle la pata pero hacerle la pata es hacerle una paleteada. Claro, hacerle la pata es como despedida. Claro. Es como presentar la canoa a una prima. Es que yo decía, hacerle la pata. Un poco chupa media. Aunque conociendo la pata para colocarle la zancadilla. Era la cama, en realidad. Espere, repitamos porque no se entendió mucho. ¿Qué dijo Señor Meléndez? Era hacerle la pata para la zancadilla. Para que se cayera, para que lo botaran. Para que meterle la pata. Oiga. Meterle la pata. Ya. Oiga, ¿dónde hay que meter qué cosa? Para que se tropiece, metérsela ahí en el camino. Así, ¿qué está pasando, señor? ¿Qué está pasando? Y si anda en bicicleta, usted le mete la bicicleta. El palo en el rayo. El único entrenador que ha sido despedido esta temporada es Juan Uvilla, después de una nefasta campaña en Rangers. Volvió el salvado. Volvió Oscar Jorge del Solar Villarroel. Bueno, ahora está un poquito más elástico, salvado, pero Luis, el chicle. Claro, Luis Murri está salvado porque le ganó a Cobresal con dos jugadores menos. Y en la primera vez hay varios entrenadores pedidos. ¿Y usted? No, yo no, todavía no. Ah, no, usted no es entrenador. Y no estoy pedido. Por ejemplo, Víctor Milanese Comiso. Usted sabe que Coquimbo armó un tremendo plantel con Luis Fuentes, con Tejas, promesa, con Miguel Ángel Romero. Claro, pero el equipo no ha ganado. De hecho, le ganó el colista el fin de semana. Vamos a hablar de eso con mayor profundidad. Y otro técnico de la primera vez que está pedido es Hernán Ibarra, de Antofagasta. Que está, el conjunto Puma está penúltimo en la tabla, superando solo a Copiapó. Perdió este fin de semana Antofagasta ante el líder Wanderers por 2-1, ¿no? Wanderers. Ajá. Que está el por 3-1. Por 3-1. 21 puntitos ahí. Usted está feliz. Relajadito. ¿La vamos a tener en primera para el Bicentenario, no? Sí, pues, sí, yo como le decía, ahora Wanderers sale campeón en esta temporada. Estaría consagrado como uno de los equipos más ganadores de la primera vez con tres victorias. Claro, e igualaría su registro con respecto a los campeonatos de primera A, que tiene tres campeonatos en primera A, Santiago Wanderers, y tres campeonatos en primera B. Sería caso único en el mundo. Algo numérico. No, pero usted no hable, señor Reño, porque usted solamente tiene de Defo. Bueno, pero y tienen, también ya, tienen no, tres, no, hay, no me lo recuerdo, no empiece a pelear. No, con hay la, gente que, la Serena que tiene tres, hay gente, también Osorno, hay gente que no escucha el tal. ¿Para qué pelear? Sí, ahí, ¿se acuerdan de Jorrin Smink? Jorrin Smink. No, pronúncelo bien. No sé cómo se pronunciará. Jorri. Dudo que la señora que vive al frente del estadio de Melipilla sepa pronunciarlo, con el respeto que se merece la gente allá. Jorri Smink. Claro, con el respeto que se merece, pero acá de hacer una descalificación a la señora de Melipilla. A la señora de Melipilla. A la señora Juanita de Melipilla. Claro, que insinúa que comparten tu ignorancia, tu incapacidad de hablar y de pronunciar. Bueno, Jorrit Smink, que era ex amigo de Ronald Koeman, estuvo en Melipilla, perdió todo, casi todos los partidos, no ganó, asumió Emiliano Astorga y hace dos fechas, y Melipilla ganó hace dos fechas, ganado los dos últimos partidos. Yo quiero preguntar por alguien hablando de nombres raros, ¿se acuerdan del holandés que estaba ¿En Católica? En Concepción. ¿En holandés volador? Sebastián... No, pero estaba a prueba. ¿Qué pasó con él? No, simplemente no. Estaba Marcelo Bartichotto como el técnico de Ludo Conce, ¿no? Sí, cuando llegó el holandés. No, siempre. Ahora, que tenía traductor, ¿ah? ¿Eh? Porque no hablaba español. Sí, tenía, sí, que era traductor, chaverón, representante, todo. Sí. Interesante esa historia. Tenemos. Habría que seguirla. Ya que el primer programa de la sexta temporada de La Rompieron Radio empezó recién hoy. Estamos a 6 de abril. Si y no empezó mal. Así es. Y empezó mal, para variar. ya podemos hacer una proyección de chantas a lo largo del campeonato. Por ejemplo, tenemos varios nombres, los podemos ir conversando. ¿Cómo que Ivón? Usted ya no tiene proyección, usted ya es, ya llegó a ese nivel. Hizo carrera. Hizo carrera. Ya, pregúntale. Está por el magíster ya. Claro, no tiene. Pregúntele nada. A su... Ya. Oiga. Proyección de chantas para este año. Tenemos varios. Por ejemplo, y esto pueden ir añadiendo nombres, por supuesto, este es una pincelada, un bosquejo nada más. Francisco Caneo. Dígame bueno, usted, no, ¿qué chanta? No. Dígame usted, ¿qué chanta? Oiga, empezamos. Dígame usted, ¿qué chanta? Oiga, pero no basurea a Caneo, ¿no ve que los mechones lo endiosan? No, pues yo digo, no, Francisco Caneo, coma, ¿qué chanta piensa usted que podría ser nombrado en el programa? Vamos a empezar con Hugo Notario, el delantero volante de la Universidad de Chile. A ver, pero ¿qué es lo que es? ¿Delantero? ¿Es volante? ¿Aguatero? ¿Qué es lo que es? El 7 de la U. Y pensar que el año pasado tenían a Raúl Esteves. El aguatero central. Él llegó como reemplazante del Pipa y no ha rendido. Con suerte era Puche Cigarro, no era Pipa, ¿no? Bueno, Nelson Cabrera, debe ser uno de los defensas más troncos y sucios para jugar de Toin. A nadie le cayó, quedó rebotando por ahí. Habló solito, bueno. Nelson Cabrera, un jugador tronco y malo que Colo-Colo pagó más de $1,000,000 por su traída desde Cerro Porteño de Paraguay y que sigue siendo suplente Luis Mena. Sigue siendo suplente Gonzalo Jara. Pero Luis Mena es el inoxidable. Luis Mena es el verdadero inoxidable del fútbol chileno. Sí, bueno. Sobreviviente a los mejores equipos de Colo-Colo. Eso se dice la capacidad de reinventarse. La capacidad de reinventarse. El blondo Lucho Mena. El blondo. ¿Qué tiene usted, Francisco? ¿Será por su look? También quizá ahí como que se venderán más su polera entre las féminas colocolinas, quién sabe. Yo no compraría una polera en la camiseta que diga Lucho Mena. Así que descarto esa posibilidad. No, pero digo, bueno, el lado femenino de la barra colocolina. Bueno, creo que algún colocolino ha comprado esa camiseta. Oiga, yo me voy a mi equipo. Usted deme su opinión acerca de Gilberto Palacios, campeón. Nada más y nada menos que campeón de la Copa Libertadores con Olimpia el año 2002 para el centenario del club Olimpia. Del rey de copas. Vino. Igual que varios acá. ¡Oiga! Era la carta del fantasma Figueroa, que también voy a hablar un ratito más de él. Y no ha hecho absolutamente nada. En general, los delanteros católicos han tenido muy baja productividad, como diría don Marcelo. ¿Qué delantero bueno tiene Católica, Matías Rubio? Porque Jeremías Cajiano. Oiga, no, pero. Nada. ¿Qué otro delantero? Ni siquiera es proyección de Jeremías Cajiano, es un chanta. Chanta, sí. Y menos mal que se fue Nicolás Gianni, porque tendría otro. La pared. Ojalá que Mati Rubio no solo se quede el gol contra Colo-Colo y pueda. El hijo del pájaro. El hijo del pájaro. Oiga, hay otro pajarito. ¿Cuál pájaro? Hay uno en Colo-Colo que. Queda uno en Colo-Colo. Pero no recuerdo el nombre, sino que lo vi el sábado en el Fútbol Hub. Mire usted, qué bueno. Así que la dinastía Rubio se mantiene. O sea, que Bad Ball tiene harto. Claro, que harto fichaje. Y bueno, recordar que la dinastía Rubio la inició un ex arquero de Rangers, Ildefonso Rubio. De ahí partieron todos estos rubios que se han hecho famosos en el mundo. Católica a Damián. Damián Luna. Sí. ¿Usted lo encuentra malo a Damián Luna? Yo no lo encuentro tan malo, pero no está rindiendo como sí, debería. Pero usted lo encuentra realmente como una proyección. Una proyección. No ha rendido lo que tendría que haber rendido. Era el reemplazante de... Venía con el cartel que era el nuevo Darío Conca y no ha rendido nada. ¿Cuánto es Darío? Solo un gol contra Correa. Yo creo que hay que ser justo y claro en este sentido. ¿Cuánta responsabilidad es del jugador y cuánta responsabilidad de la máquina como publicitaria con la que se los trae? Porque yo creo que, en la pega, el trabajo de los directores técnicos, ver videos, ver los currículum de los jugadores, ver más o menos cómo ha sido su regularidad y esperar a que se inserten bien en el... Tenemos unas pequeñas fallas técnicas ahí. El padre Raúl Afuna está solucionando, claro. Bueno, usted leyó, la rompieron la columna. Pero la columna del padre. Ajá. Las nuevas formas de echar garabatos en el estadio. Pero para terminar, bueno, tirar improperios. Bueno, pero para terminar la idea. Fascineroso. Para terminar la idea, hay mucho de lo que es la publicidad, ¿sí? Como publicidad, ¿sí? Engañosa, ¿sí? Esta máquina mediática de los mismos equipos que tratan de. Que va más allá de los directores técnicos, va más allá del mismo jugador, que lo que hacen esta tarde es alzar figuras antiguas y compararlas y crear expectativas falsas. Yo creo que no solo en Católica pasa, sino también en Colo-Colo. Volviendo al caso de Cabrera. Cabrera, no sé, se pagaron $1,000,000 por ser el nuevo David Enrique. Se votó $1,000,000. Oiga, por ser el nuevo Darío Cajaradilla, yo creo, más que nada. Y varios que se van a sorprender con este apellido y varios que les gusta, que tanto que están acá y que le están escuchando. ¿Qué opinan, por ejemplo, de Sebastián Penco? Habló por usted también, ¿eh? No hablé por mi pelo. Sebastián Penco, que viene del Skoda Chanti de Grecia. Algo tenía algo que. Claro. Ahí jugó, creo que jugó el Pucarrito Jereo, ¿no? José Luis Jereo. ¿Pucarrito? No, hijos. Pucarrito, le digo. O no, alguien jugó en el Skoda. Creo que Mario Casas. No, Gamadiel García jugó. Gamadiel García, perdón. Está bien. José Luis Jerez jugó en el Iónicos. Un nombrecito. Nombrecito griego. Y Lucas Gaona de Cobrela. No tiene nada que ver con Gaona, nuestro amigo. No, nuestro queridísimo amigo. O con mi amiga María José Gaona. Sí. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan mal? Ahora lo escuchamos, ¿no? Sí, ahora sí me escuchan. Qué mala cosa, lo estamos pasando también, pero sí, bueno. Sí, estaba tranquilo la gracias. ¿Y qué le parece el fichaje de Cristian Camposano en Municipal Iquique? Que se suponía que iba a ser el delantero titular de Municipal Iquique, obviamente, hasta antes que llegara Cristian Bogado. Claro. ¿Cómo traer un jugador que, lamentablemente no está Pablo Lonza, pero cómo traer un jugador que año pasado estuvo en Albania? Bueno, es que quizás el fútbol albanés tenga un nivel de competitividad similar importante. Al chileno, claro, que se, igual están en Europa y como usted sabe aquí, todos los miramos a todo lo que es de Europa es bueno. Claro. No se mira el país, se mira el continente. Sí, claro. Bueno, traigamos y aparte, podríamos hacer un ensayo y preguntarle a cuántos directores técnicos saben ubicar a Albania en el mapa. Claro. Quizás pensaban, no sé, que era algo más importante, claro, que van a saber que está ahí en una zona más conflictiva. Bueno, habría que preguntárselo a Horacio Rivas, que es el técnico de Iquique. Claro. Oye, después vamos a hablar de... No vamos a hablar de eso, ya se acabó. ¿Vamos a hablar de eso? No. Oigan. ¿De Raúl Toro? No sé. No, a ver, yo tengo... Raúl Toro... A ver, aquí mójisela porque usted puso Raúl Toro pate vaca. Claro. ¿Qué quiso decir, señor? ¿Qué quiere decir pate vaca? Quiere decir pate vaca, mire. Porque no la historia dice así. Hasta el momento, La historia dice así. Ninguno. Fechas antes, Municipal Iquique estaba con muchos problemas futbolísticos. Fechas antes, la semana anterior. La fecha anterior al partido en Colombia. No, pero esto sucedió fechas antes. ¿Ya? El cuento va es que querían sacar como de lugar a Horacio Rivas. Carita de pata. Pero no lo querían sacar inmediatamente, sino que al final de este torneo de apertura. Y el primer candidato que salió como rumor para asumir la banca en reemplazo de Rivas fue Raúl Toro, ex director técnico del Audax Italiano. La cuestión es que Raúl Toro ni desmintió ni confirmó. Ni lo uno, sino todo lo contrario, ¿no? Exacto. Claro. Sin embargo, y tendrá sus razones seguramente, Horacio Rivas acusó a Raúl Toro, de deslealtad, de falta de ética. Al no llegar con las declaraciones directamente y decir, ¿saben qué? Mejor esperemos hasta que se termine, se cocine todo y no darle vuelta al asunto en algo que no han conversado conmigo. Eso debió haber dicho Raúl Toro y no lo hizo. Y es por eso que digo, coloco aquí, pate vaca es Raúl Toro. ¿Pero qué quiere decir pate vaca? De que realmente debió haber o no haber dicho... ¿pero qué decir? En defensa de Horacio Rivas. El término patevaca. Te lo pregunto de otra forma. ¿Qué etimológicamente qué significa patevaca? Defina. No voy a decir por. Pero de una pista para que la gente. De se una imagine. Pista. Es que sea. Que pisó una. Poco honesto, digamos. Falta de honestidad. Quiero hacer una pausa para saludar aquí a querido compañero Sebastián González. El bueno. Antes de que se vaya. No, gracias. Bueno, y nunca se ha ido. ¿No quiere hacer un comentario sobre Hugo Notario? No. Le echaba a perder la tarde, el almuerzo. Al pobre de Chava. No, se va a ir reculando hacia atrás. Nuevo mensaje de Pablo Lonza. Tío, voy llegando, así que en un momento. Ah, mira. Vamos a tener bueno, pero a Pablo Lonza. Lo que yo decía de Raúl Toro es que, ¿por qué no dijo en su momento qué es lo que pasó la firme con respecto a su posible llegada a Municipal Iquique? Pero uno debe hacer eso como director técnico, porque de repente si es que no están seguras las conversaciones, ¿para qué decirle al otro técnico, hoy están hablando conmigo? Sería como sembrar cizaña de la nada. Pero puede ser, como dijo Carepato Rías, dijo que por una cosa ética, más que nada. Si estás trabajando y te empiezan a hablar de conversaciones en el mismo club, puede ser... Mire, primera vez que me tengo que hacer. Bueno, sí. Meléndez le acercó el micrófono a esto. Sí, ya, pero no. Y él aceptó de Me corta la inspiración. Mejor hablemos del equipo sensación de este campeonato. Ya, igual. Yo tengo un listado. Hay tres posibles. Yo tengo un listado de tres personas. No son. En este orden: Unión Española, puntero. Unión Española. La liguilla de promoción. Santiago Morning, que básicamente tiene Esteban Paredes, pero también tiene un el equipo goleador bueno, del campeonato. Que claro. El equipo goleador que tiene, aparte Esteban Paredes tiene a muchos buenos jugadores. Y Diego Rivarola. Rivarola jugando muy bien. Ojo con Rivarola, todos los aplausos se lo lleva Esteban Paredes, pero Rivarola está jugando muy bien. Y en tercer lugar, Curicó Unido, que empezó a remontar en las últimas fechas. El irrespetuoso Curicó Unido. Sí, le faltó el respeto el día de ayer a mi club, a la Universidad Católica. Lástima que no esté aquí el representante de Curicó Unido. Y menos mal, porque si no, andaría vuelta loca. Oiga, debo decir. Como anduvo vuelta loca para el clásico regional. Claro. Oiga, y otra cosa. Aquí hay dos que están sufriendo, dos que estarían sufriendo. Bueno, Rodrigo Retamal perdió el invicto en apuesta en el torneo nacional. Claro, porque perdí la apuesta con Rafael Andaur, yo le regalé el empate en el Curicó Ranking, ganó Curicó de local, así que le debo la broma aún. Pero después hice otra apuesta. Te le encanta regalar en contra, de otro equipo albirrojo, me refiero al partido de Chile con Perú. Y al señor Meléndez yo le aposté una promo, él me la aceptó y yo le regalé el empate. Así que estoy esperando que me pague la promo. Ya. Oiga, Sebastián González nos dejó su currículum acá y va a participar, al parecer, si es que le damos el visto bueno para los próximos programas de La Rompieron Radio. Por supuesto. Un hombre de la casa. Es un hombre de la casa que... Claro. Que es bienvenido, como siempre. ¿Eh? El chao. Tendríamos que ver eso en la confirmación de cambio de fecha y todas esas cosas. Le confirmamos después. Lo llamamos, señor. Oiga, a propósito del partido de Curicó con la Universidad Católica, yo tengo un doble fustigamiento, que es a la intendencia de la región del Maule y a la gobernación de la provincia de Curicó. ¿Por qué? Porque un tema que dio para el tema de la semana fue el torneo nacional. Que el partido se jugaba, que no se jugaba, que se jugaba sin público. Y al final se jugó con límite de entrada y se jugó lo más bien. Y hace dos o tres semanas atrás se jugó el supuesto clásico entre Curicó y Rangers. Con el estadio lleno. Entonces, ¿por qué esta vez la gobernación curicana le gusta? Si en el fondo pasa esto. Déjame terminar, yo le voy a dar la idea. Para terminar la idea. A la gobernación curicana le gusta revolver el gallinero. Porque cuando jugó Rangers con Curicó en primera vez el año 2007, esta señora que se llama Gloria Rojas, que es la gobernadora de la provincia de Curicó, para efectos de seguridad no hay nada mejor que proponer que cuando el partido esté en el minuto 40 del segundo tiempo, la barra de Rangers abandone el estadio. Minuto 40 del segundo tiempo. Una estupidez. Una estupidez. Bueno, a eso explico un poco por qué esta semana se vivió tanto, que se jugaba sin público. Al final se jugó lo más bien, la Católica llevó sus 20 hinchas de siempre, pero bueno. 400 hinchas. ¿Ivo? Yo, Católica. Porque fueron las entradas que se pusieron a la venta. Y no le da vergüenza. No, porque fue la entrada que se pusieron a la venta para el público católico. Se compraron las entradas. Esa va a ser la justificación. No, pero así fue. Bueno, aparte poder. No, pero. Pero había antecedentes. Espérate, había. Pero es que para qué la nadar. Sí, pues los antecedentes del partido católico con Everton del domingo pasado. Bueno, se suspendió el estadio de San Carlos Apoquindo. El día miércoles lo más probable que se fue en el estadio de Santa Laura contra el Audax. ¿Usted va a ir? Sí, voy. Yo a lo mejor voy para allá, pero... Yo quiero recordar algo, que aquí hubo un incidente que afecta a un personaje, a una persona de la universidad. ¿Qué fue eso, señor? No, pero... Ok. Despláyese. Que hubo un incidente que afecta a un personaje de la universidad que ocurrió en un partido entre la Católica y Ranger. Un compañero de nosotros... Felipe Ramírez, sí, fue brutalmente apaleado junto a su hermano. Voy a hacer algo que va a verse mal. ¿Qué está enchufando ahí? Se está agachando. ¿Por qué está detrás de... Se está agachando debajo de la mesa. Y de lo está enchufando, oye. Detrás de Francisco Caneo. Detrás de... No, Belén. Oiga, ¿cómo se queja Caneo? Estamos cargados el verde, ¿no? Sí. Estamos cargados el verde. Estamos cargados lo que... Qué banderito montero. Es la semana caturra el decano ahí. Yo pensé que era por Deporte Ovalle, el homenaje atrasado para Deporte Ovalle. Sí. Bueno, pero... Este así es, JG. Todo se perdona. ¿Cómo voy a partir? Ya, ahora sí puedo hablar por ese micrófono. El tema fue que los hinchas de la parte más agresiva... ¿Se puede en este micrófono? Sí, ya se puede, porque ahora sí lo conecté. O sea que todo esto que había dicho antes no se había escuchado. No, sí se escuchó. Sí, todo se escucha. Este compañero fue apaleado por una parte de la barra más agresiva de la Católica junto a su hermano menor. El Diego, su gemelo, y su hermano más chico también fueron apaleados. Estos hechos de violencia, igual, entre comillas, como que no son tan típicos en esa región, quizás hayan dado para pensar que... No, yo lo pongo como un ítem. Eso ocurrió el año pasado, porque, en el Ranger Católica de los Playoffs, partido de vuelta. Exactamente, y quiero agregar algo porque... Partido de día. Es algo que he escuchado... La vuelta fue 1-1 en Talca. El partido, sí, fue en Talca. Fue en Talca. Sí. Por eso decía que era como un tema de posible. Sí. Felipe Dayan. ¿Y por qué? Porque amigo de Rojinegro, de Rañez, de Rodrigo Retamal. Bueno, y el tema es que esto lo he escuchado de varias personas también de la Católica. Hay una parte de la barra de la Católica que está muy desbandada, que no hay liderazgo. ¡Toy! que no hay un liderazgo claro y que está comportándose de manera extremadamente agresiva en los partidos, que en realidad no tendría por qué ser tan efusivo, tan agresivo. Y es una crítica que yo venía escuchando desde el interior de la Católica. No sé qué usted opina. Yo de la barra Católica hace ya rato que no sé mucho. Entonces yo dar una opinión de la barra Católica, ¿quién es el líder de la barra Católica? En verdad no sé. Yo soy hincha del equipo, cuando tenía 12, 13 y ahora barra y todo entretenido. Ahora no tanto. Si quiere lo voy a investigar, puedo ver quién está en la barra Católica y traer el informe el próximo lunes. Bueno, lamentamos el fallecimiento de Francisco Caneo, que murió haciendo su trabajo. pero si la barra la Católica es la menos belicosa de las tres grandes. Claro, eso justamente es lo que se está emitiendo, porque claro, siempre están los comentarios de que, claro, evidentemente por el... 50, que son cuicos, que siempre... Y comparativamente con el Colo-Colo y la Chile son muchos menos, pero y que se producen más asaltos, más robos en la barra de Colo-Colo, incluso asaltan a gente del mismo Colo-Colo, por lo de la Chile igual asalta, pero por lo menos no asaltan a los de la Chile. Siempre son... Esa es como el Vox Populi, lo que todos saben. Pero realmente, a nivel ya como de golpiza y cosas más grave, la Católica estaría entrando en una escalada de violencia por lo que... En el último tiempo. Sí, pero no es algo histórico de Católica. No, por eso es más raro. Y por eso también se le podría estar considerando como más peligroso en ciertas locaciones. Sí, pero no tan peligroso como Colo-Colo Lobo, sino Católica no hubiera ido a la Estadio de la Granja. Pero partíamos diciendo que Ranger encontraba, o sea, mi compañero Rodrigo encontraba extraño que este partido se clasificara como... o calificara como algo peligroso. Yo estoy dando una perspectiva de por qué podría considerarse peligroso. Sí, por antecedente, yo creo que aparte también a Curicó recién como que se está... viendo al correr de los partidos como... No, definitivamente el Estadio La Granja, un estadio que no puede pasar dos años más ese estadio, lo tienen que arreglar sí o sí, lo van a arreglar. Sí. De hecho, en el segundo semestre ya va a ser remodelado ese estadio, un estadio que es pequeño, es inseguro, necesita mucho contingente policial para mantener cierta seguridad. En fin, bueno. Y aparte la barra de los Marginales no son niños de pecho tampoco. Si no, preguntamos a Rafael. Claro. Evidentemente. Sí, ¿se acuerdan del percance hace unos años con Iberia? Con Iberia. Que se agarraron a balazos. A tunazo. Pero están más reformados los cabros. Sí, ya están en primera. Oiga, ¿sabe qué, Raúl Meléndez? Usted me puso en pauta. No hay primera sin segunda. ¿Pero qué vamos a estar hablando de segunda división? No, es una broma. Santiago Wander puntero, usted está cargado al verde, que... Chocho. Oiga, pero igual tienen buen equipo este año. Serajeo de Colo-Colo, Moisés Villarroel. Actuando muy bien. Moise. Sí. Joel Soto, un eterno goleador. Uno de los que se sabe reinventar hablando como lo que estamos diciendo. Oiga, ¿sabe lo que dijo el tío Moise? De que todavía no se retiraba del fútbol, evidentemente está jugando, y que por eso mantiene la esperanza de ser convocado por Marcelo Bielsa, lo dijo en La Tercera el domingo. Mire, habría que ver ahí, porque Bielsa igual es un tipo que no prejuzga tanto el lugar en que está jugando el jugador, sino de su desempeño. Por eso Esteban Paredes todavía no está llamado a la selección. Claro. O sea, matizo también de vuelta. Pero yo por lo menos tengo esa impresión. Oiga, el otro trajo masiva, puro pasión. Pero está haciendo una muy buena campaña, Wanderito, sólido. Yo creo que está, y más encima lo mejor, que no son puntos regalados, está jugando bien. Entonces está perfectamente con una proyección de ascenso para este año. Yo tengo toda la fe que Wanderito va a volver a donde tiene que estar, en su lugar, y a pelear las estrellas de la primera división. Van a ir al Bicentenario y se van a ganar la campeona. No, pero maestro, digamos histórico de Wanderito. Yo tengo un tema, tipo la rompieron para la primera vez. Cuéntanos. Porque resulta que durante el verano, Unión San Felipe y la Municipalidad de San Felipe firmaron un convenio para que los colegios municipales de San Felipe... Eso, señor Meléndez. Eso era un ruido... ¿Ruido? ¿De estadio? No, ruido. ¿Cómo para ambientar? Bueno, les decía que Unión San Felipe firmó un convenio con la Municipalidad de San Felipe para que los colegios de esa ciudad tuvieran la asignatura fútbol. Y con nota y en sus planes de estudio. Miren. Y todo, o sea, como castellano, matemática, fútbol. De séptimo a cuarto medio. Me pregunto yo, ¿quiénes serán los profesores de fútbol en San Felipe? ¿Será Daniel Chazarreta? ¿Será Manteca González? Manteca González. ¿Será Héctor Rocco? ¿Será? ¿Quién puede Manteca ser? Junior puede ser. El Mantequita Junior. Hay que tener más respeto con el equipo de Unión San Felipe. No, pero en todo caso fuera la iniciativa. O sea, de hecho es la primera vez en Chile que un liceo municipal va a tener el ramo fútbol. O sea, si existe el ramo religión, ¿por qué no existir el ramo fútbol? Claro, si también es una religión. O el ramo maradoniano, claro, que sería mezclaría las dos cosas. Bueno, hagamos el ramo. ¿Qué ramo podemos hacer? Lucha libre. Yo voto por Manteca González, profe. ¿Usted lo propone? Sí, yo propongo Manteca González como profesor. Señor Meléndez, ¿me podría decir cuántos puntos tiene la tabla San Felipe ahora? ¿19? Se lo ratifico en breve. ¿Pero qué? También está haciendo buena campaña, aparentemente. ¿Usted, y dónde harán la clase? O sea, yo o sea, he ido a San Felipe varias veces. ¿En los colegios? Pero son clases de fútbol. Claro, o juntarían a distintos colegios en el estadio. ¿En la cancha? En la cancha. ¿Y harían parcela? Competencias, puede claro, ser, harían escuela. ¿En parcela en la cancha? Sería interesante como averiguar aquello, porque la cancha de San Felipe siempre así, siempre se ha criticado. Pero ahora está buena, pero sería, siempre se ha criticado que la cancha es mala, entonces... Yo encuentro que es una notable iniciativa, porque primero hay que reconocer algo. Chile es un país futbolístico, o sea, no podemos hacernos los tontos con eso, porque alguien puede entre decir... Canal 3, claro, alguien puede decir que, claro, que por qué el fútbol, no otro deporte, bueno, hay que entender que la pasión de Chile, mayoritariamente el fútbol, y... estamos acá. Claro, y hay que ver el lado positivo de esto, de que probablemente si es que un proyecto que se va bien, que se da bien, que tiene sus réditos, podamos tener futbolistas profesionales salidos desde chicos ahí con apoyo estatal. Y aparte bueno, puede ser una cantera para el claro, Unión. Eso claro. Una cantera para San Felipe. En todo caso, proyectable. En todo caso, este es el mejor momento de los argentinos en San Felipe, que siempre fueron muy criticados, los criticamos acá en La Rompieron Radio incluso, pero esta vez hay que ser gente y decir que este es el mejor momento de San Felipe en lo deportivo, porque está segundo detrás de Santiago Wanderers en puesto de... en virtual puesto vas peleando el ascenso directo y jugando tabla de posiciones y claro y se firma este convenio y se han firmado varios convenios más entre San Felipe y la comunidad. Así entonces me ratifica tabla de posiciones. Meléndez, ¿lo vas a decir? Tírelas. 21 puntos tiene Wanderers, está en la primera ubicación. Segundo, Unión San Felipe con 19. Tercero, San Luis de Quillota con 16. Vamos, San Luis. Cuarto, Provincial Osorno con 14. Quinto, San Marcos de Arica con tan solo 13 puntos. Sexto está Naval con 12. Séptimo, Puerto Montt con 11. Comparte posición con Coquimbo Unido. Lota, 11 puntos. Deportes Concepción, 10. ¿Deportes Concepción abajo? Sí, está bastante mal el equipo de bueno, ahí hay otro entrenador pedido que es Antonio Saracho. Claro, mala campaña. Bueno, se le fue Rodrigo Pérez hasta... Sí, en último momento. Sí, yo creo que es importante también que sigamos la noticia del tema económico de Copiapó. O sea, de Concepción, Deportes Concepción. ¿Cómo va eso? Porque igual a mí me interesa mucho como... Bueno, yo no estoy se compromete la próxima. Sí, claro, como yo me comprometí a traer como el Estado de la Barra la Católica. Okay, voy a investigar el tema económico porque es importante tener un ojo encima de estas cosas que, bueno, hay que recordar que Concepción bajó por el tema económico. O sea, es importante a ver si han solucionado tema de los sueldos. Exactamente. La preocupación está en la parte baja de la primera B, ¿eh? Porque son cuatro equipos que tenían, digamos, distintas realidades, pero todos iban buscando mejorar. Usted dice que el trabajo que hicieron el año pasado. ¿Ah? Amateur. A olor a Real Podrero. Melipilla tiene 9. Todos sabemos el caso Jordi Tesmink, el mal manejo futbolístico de ese equipo dirigido por el holandés. Decimosegundo está Unión La Calera. Y digo Unión La Calera porque... es el equipo que mejor se reforzó dentro de todos los que se encontraban en la primera B. Trajo figuras, digamos, históricas del equipo. Otras tantas que trataron de mantener el nivel y mejorarlo después de lo hecho el año pasado. Y está 12º con 8 puntos. Unión La Calera. Antofagasta que quería saltar inmediatamente nuevamente. Antofagasta sí que tiene refuerzos de primera. O sea, tiene a Huenquipán, se supone que es de primera. Sí. Tiene a Bori González, sí, tiene a Rodrigo Núñez. Está 13º con 8. Y uno de los mejores estadios también. Y Deportes Copiapó que tenía la promesa de sacarse de encima los balazos de la mala campaña pasada, está en el fondo con 5 puntos. Ya con absoluta seguridad. La menos sorpresiva de los de abajo. Yo creo que hay una pequeña demostración de que los jugadores que están en primera, cuando se van a la primera vez, no es llegar y... No. Y Curicó también demuestra la cercanía de futbolística que hay entre la primera A y la primera B. O sea, no es un equipo que está en la media tabla para arriba. Iquique le acaba de ganar a Colo-Colo. Entonces, aunque haya hecho una campaña relativamente mediocre, pero tampoco es tan mala. Entonces, yo creo que el tema va más que por mirar en menos a la primera vez. Es decir, los niveles de los equipos no son tan distintos. Ah, mire, otro más de verde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los verdes? Acaba de llegar nuestro amigo Pablo Alonso, que, insistimos, está muy triste porque Colo-Colo su equipo perdió ante Municipal Iquique. Don Pablo, muy buenas tardes. Si quiere compartir micrófono con Gino o... Aquí vamos a hacer un trío. O hacemos un trío con José Cucarín. Más piola. ¿Con Gino más piola? ¿Cómo le va? ¿Qué? Usted no se queje, que también está acompañado. Sí, Reginero y Naro. ¿Qué cuenta su vida, Pablo Alonso? Lo veo bien alegre. Bienvenido, señor Pablo. Acérquese al Don Pablo. Hola. Pero no me hablaste la viernes. ¿Qué himno le coloca, el de Colo-Colo o el de Iquique? ¿Qué pasa? Cuéntela así, ¿usted fue hincha de Colo-Colo o de Iquique? El día asado. Obviamente de Iquique, pues, hombre. Porque lo que yo le había tanto dicho, tiempo esperando que subiera a primera división. Y en realidad Iquique mereció mucho más el triunfo que Colo-Colo. Colo-Colo está súper mal. Entonces, Iquique, si ya no ganaba, estábamos en serios problemas con el descenso. Así que con ese triunfo, increíblemente, con las cosas que trataba, subimos como 5 o 6 puestos, creo. Harto libro, que no veía. ¿Tiene la tabla de la? Exacto. Oiga, pero vamos rápidamente. Así que muy bien por Iquique y por el Facha Martela. Pero igual Carepato Rías, que a fin de campeonato se vaya. Porque... 25 puntos tiene la Unión, es puntero absoluto. Primera ubicación, segundo. Llega hasta el octavo lugar, ¿no? Que son los que clasifican. Pero oiga, es importante recalcar acá, y sobre todo en el que viene la Universidad de Chile, que tiene 2 partidos menos. Dos. Está con 9 partidos. El Unión Española está con 11 partidos. Y también Everton es el otro que está con 9 partidos. O sea, atento en ese sentido, porque la tabla no refleja tanto... Ese puntaje, si la Universidad de Chile está con 21 puntos, si, con, segundo y con 2 partidos menos. O sea, es importante tenerlo en cuenta. ¿Usted sabe qué partido le queda o no a la Chile, no? Contra Curicó y contra... Contra Cobreloa, me parece, ¿no? El sorpresa Curicó. Pero son dos porque tenía 3, jugó con Palestino, le quedaba con Curicó y con otro Curicó equipo. Curicó me parece que Cobreloa. Me da lo mismo, ya. Para eso está el NFP, métanse al NFP y ven puntos. El partido. Ya. Por eso, informes en la Rompieron Radio. Aquí ya. Sí se informará. Ahora viene lo bueno. Tíreme la tabla. Tercero, Santiago Morning con 18 puntos. Cuarto, La Católica con 17, lo mismo que Cobreloa. Sexto, Audax Italiano con 15, lo mismo que Curicó Unido. 13 puntos tiene Everton en la octava posición. Noveno, Universidad de Concepción. Lo mismo que O'Higgins. Todos tienen 13, Everton, Lobo de Conce y O'Higgins. Décimo primero, el equipo iquiqueño, también con 13 puntos. Ñublense está en la 12ª ubicación con 12 unidades. 13º, Huachipato, también con 12. 14º, Colo-Colo con 11, lo mismo que Cobresal. 16º, La Serena con 10. 17º, Palestino con 9. ¡Ranger de Talca tiene 7 puntos! Oye, ¿qué te pasa? ¿De cuándo tan antirrenguerino ella? Oiga, y pre. Bueno, a propósito de que tenemos 2 ilustres casi integrantes de ese país, hablemos del fútbol peruano. Hablemos de alemán al horno. Nos vamos a la chimuchina internacional. Ya, pues. ¿Quién se lanza? ¿Se lanza usted o me lanzo yo? Oiga. El viernes se lanzó usted. Sí, se lanzó. El sábado se lanzó Melende. Y esta vez tiene cortinita especial. ¿Ah, sí? O sea, no tiene cortinita especial, la misma de siempre, la que usted conoce. Porque no traje la que debía haber traído. Pero de todas maneras, da lo mismo. Eso a la gente le importa una... Bueno, le importa una soberana... Voy a hacer la... Está en la agricultura y está cambiado, Melende. Está agrandado ahora. Está agrandado. Sí, estoy agrandado. Fútbol peruano. Ya. Dele no. Superclásico del fútbol incaico. ¿Usted cree que Alianza Lima contra Universitario, contra Cristal, contra Alianza Lima? No, se enfrentaron Total Chalaco de Callao e Intigas, que son 2 equipos ascendidos a la primera división del fútbol peruano. De nuevo. Total Chalaco y... Perdón, Total Chalaco e Intigas. Digamos, la otra ocasión es que Total Clean era... Era la fusión entre Total Clean y el Chalaco... El Deportivo Chalaco de Callao. Esa historia está en la Rompieron.cl. Exactamente. Especial del fútbol peruano. Bueno, ese partido entre Total Chalaco e Intigas terminó en un apasionante 0-0. En el Total Chalaco no jugó el Cristian Larona de Muñoz porque está lesionado. Por eso el ex Morning, ex Universidad de Chile. Ex Santiago Wander, ex Cobreloa, ex Puerto Montt. Ex Melipilla. Oye, que te dio exes. Y ex de su bolo. ¡Lo mataron! Lo maté, no fue intencional. Golpe duro de la vida. Ya. Señor. Rodrigo, no, Quintero, ya. Rectifíquese en este momento. Me refería a la ex boluda de Cristian, la Nona Muñoz, no la de... Sí, ya. ¿Por qué no está jugando pero, la Nona? Pero Cristian Nona Muñoz no jugó porque estaba lesionado, pero a falta de la Nona como titular, estuvo todo el talento de un juvenil del fútbol peruano, una promesa, un reino que no es reino ni reino manco ni mucho 40 más. Primaveras. Es Germán Carty, ex anciano. Y al arco jugó el chiquito Juan Flores. Total Chalaco es un equipo de sensación, pues además sus goleadores, uno que pasó en Chile en Cobreloa y Cobresal, Richard Estigarribia, que es el anotador máximo del descentralizado, que se le denomina Campeonato Nacional de Primera División Peruano, con 5 pepas. Saludos a Juan Pablo Bravo. Oye, señor Meléndez, ¿usted sabe si Estigarribia jugó en otro lado, que sea Perú o Chile o Paraguay? ¿No jugó en Europa, no? ¿Estigarribia? Sí. No, solamente jugó en Europa. Acá en el PlayStation sale en el... No, los amigos franceses se lo cumplimos, ¿no? Estigarribia. Bueno, Mauricio Estigarribia. Oiga, debe ser Mauricio Estigarribia que juega en el Sochó. ¿Ves? Mauricio Estigarribia, no Richard Estigarribia. No, sí, ¿eh? Pero si todos no común el apellido, así que probablemente sea claro, por pariente. Favor. Clase de PlayStation. Con Pablo Lonza. Bueno, otro... Otro resultado del fútbol peruano que nos interesa porque tenemos presencia chilena en Perú. A todo esto hablamos del fútbol peruano porque en Chile hay una colonia muy grande de peruanos que también le gusta el fútbol. ¿En serio? Claudio Chavarría no estuvo en el Alianza Atlético que empató 0-0 ante el CNI. No vaya a pensar que el equipo que... No, vaya a ser un equipo matador. Es un equipo matador. CNI quiere, en Perú quiere decir Colegio Nacional de Iquitos. Jugar al Mamo. Claro, el Mamo está escuchando la radio en la cárcel ahí. Contreras suena también en ese equipo. Pablo Contreras. Por favor. Oiga, usted sabe que juega un casi familiar suyo en el arco, ¿sí?, del CNI. ¿Quién? Se llama... El arquero del CNI se llama Pablo Lanz. Que es casi parecido al suyo. Primo parecido. Pablo Lanza, lanzado. Daniel Lanza, para el arquero, por favor. Claro. Bueno, y Coronel Bolognese, terrible, conocido como el Bolo, y Juan Aurich. Tacna. Empataron 1-1 y el gol de Juan Aurich lo anotó uno que pasó por acá, Mayer Candelo. El caza penales, Mayer Candelo. En su estadio lo de Boloñesi, oye, está bien, está bien, bonito. ¿Usted lo conoce? Sí. En Venezuela, le contamos que la selección sub-20 de la escuadra vino tinto se clasificó al mundial de esa categoría. Y, ¿no me esté en serio? ¿Hace cuánto que no clasificaba un mundial? Nunca, nunca. Nunca primera vez, mundial. A todo esto, ustedes tienen envío especial a la Sudamericana sub-17. Yo. Oiga, el mundial va a ser. Ahí le voy a andar haciendo cobertura de lo que pasa la chibuchina en la OB del Sudamericano Sub-17. Las nuevas figuras. Con Santiago Ditborn, el equipo de César Vaca. A los barrios bajos de Iquique, donde ganan de la buena. Son menores de edad. Partamos que son menores de edad, por favor. Pero Canedo, el Venezuela no es el único equipo sorpresa de esa zona en el mundial. A ver, pero cuéntenme la historia con Pedro. Ya, mire. Venezuela va al mundial de Egipto. Ya. Entonces probablemente aparezca un nuevo clásico del fútbol, pues el equipo caribeño se va a enfrentar en su grupo al también debutante Tahití, por lo que se promete un espectáculo de calidad. Tahití. Un espectáculo caribeño, ¿eh? Caribeño. Tahití tiene selección. Tahití. ¿Y quién son? ¿Qué? Son puro rugbyista. Debe ser. ¿Se acuerda usted de Tonga? Claro. Equipo que también juvenil que participó. ¿Entrenado un chileno? ¿Quién? Me parece que entrenó Tonga. ¿Dónde? Tonga. Hace mucho tiempo en esta escuela un equipo homenaje a los Tonga Juniors. Los Tonga. Un buen campeonato hicieron acá, más que un buen campeonato. Un saludo a todos ellos. La página cuando hablé del Salvador, de la selección de Salvador, que le ofrecieron si ganaban Estados Unidos. Carlos de los Cobos. Investigar, nadie dice que ¿quién era ese chileno que está en el cuerpo técnico? No. Nadie se ganó un premio porque lo dejé puesto. No. Chan. Álvaro Briones se llama. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué no lo puso? Si lo puse, po. Ah, bueno. Nos vamos a Argentina, pibe. Oiga, no lee el paréntesis porque eso es mentira. Ya, bueno. Oiga, Cristian Canío, casi familiar de quien les habla. El bueno. No, también. Somos todos buenos. ¿Hay algún Caneo bueno? Si Miguel Caneo te puede robar. Oye, ¿por qué estás repitiendo que usted fue al paro nacional cada vez que marquía con todo? Queda con todo. Dice lo siguiente. ¿Qué cuando el bar nacional parte con todo? Yo he ido dos veces al bar nacional en mi vida. No se acuerda. Ya, mira. Cristian Canío partió con todo con el San Martín de Tucumán. Hasta ahí está bien. Marcó 3 goles en la primera fecha, 3-0 Independiente. Saludos a las tucumanas, también. Ahora los verdes rayados están en caída libre. Recién nomás perdieron 1-0 con Rosario Central. Canío fue titular todo el encuentro. Por su parte, Sebastián Pinto no ve ni una en Godoy Cruz de Mendoza, que empató 1-1 con Boca. Por lo menos entró en los últimos 12 minutos y conoció la bombonera. Mira usted, ¿ah? Sí. Foto, ¿sí? Está sacando fotos ahí. Turisteando. Claro. Sí, pero igual, ya haber jugado 12 minutos en la bombonera, yo creo que... Bueno, Manuel Neyri hizo un gol en la bombonera. Mire, González Pereira jugó un año en la Bombonera. Rodolfo Marco Bahamonde jugó en la Bombonera. Rodolfo Moya hizo un gol en la Bombonera. Eso es notable. Rodolfo Moya hizo el gol. ¿Usted sabe cuál ha sido el único equipo chileno que ha ganado en la Bombonera? Ranger. Universidad Católica, pero un amistoso. En un partido amistoso, si no, ganó 2-1, si no me equivoco. Claro que Boca yo no juego con el equipo Z. ¿Sabe César que, Lapaglia? ¿Sabe que yo quiero ser la billetera de Bengoran o quiero ser Bengoran precisamente? Por lo que acaba de llevarse de México. Oiga, se llevó 7 millones de dólares, 7 millones verdes por 10 meses de dirección técnica en el Tri. ¿Y ese que renunció? ¿Y renunció? Ni siquiera se llevó toda la plata que tenía que llevar. Javier Aguirre creo que está listo. Puro nombre ahí, puro nombre. ¿Usted cree que algún técnico que está la Volpe de la segunda edición de fútbol chileno se lleva 7 la... millones de pesos por 10 meses de trabajo? ¿La Volpe? Habiendo renunciado. ¿Suena la, espere, usted, la Volpe usted, de nuevo? No, suena la Volpe suena. Y suena el Vasco Aguirre que fue el técnico tuyo. Confirmado creo que el Vasco Aguirre ya. ¿Sí? Confirmó el Vasco Aguirre. Pongan a Vin Riesberger, pues si le ha ido también con Europeo. Hubiera sido muy raro que volviera después de todos los problemas que hubo ahí con la selección y dime y direte. Con oiga, los ¿sabes que México? México se perdió con Canadá. ¿Ah? Creo que perdió con Canadá hace un tiempo atrás. Sí, claro, no, se le ha ido muy mal el equipo mexicano. Oiga, cuéntame. ¿Sí? México es en este momento el rival de Uruguay para el repechaje. Recordemos que el quinto de las clasificatorias para Sudamérica. Juega con el de la CONCACAF. Juega con el de la CONCACAF. Creo que el segundo. Sí, estimado, porque Honduras no falla, ¿eh? Entre Carlos Pavón, eso parece ya van directo al mundial, eso. Y sabe que en Brasil también hay gente que se parece a los integrantes de la rompieron, ¿ah? ¿Eh? Ay, a ver, ¿por qué? Desmienten que Adriano estuviese de jarana en las favelas de Brasil. La Confederación Brasileña de Fútbol aseguró que estuvo todo el fin de semana ayudando a limpiar la casa de sus papis y leyendo la Biblia. Pintó la raja al patio también. Sacó a pasear al perro. Claro. Mourinho, José, movió los muebles. Se mostró aliviado al saber de su goleador interista, Adriano, que estuvo desaparecido desde el 3-0. Con todo respeto, ¿dónde lo leyó? ¿Ah? ¿De dónde lo sacó? ¿La agricultura? ¿La noticia? No, la noticia la saqué de O Globo. Ah, ya. Que oiga, lo había encontrado. Pero Adriano, yo leí en el marca que Mourinho ya está ni siquiera enojado, estaba resignado con la actitud un caso perdido de Adriano. Dijo, caso, si quiere vuelve, si no, no vuelve, que haga lo que quiera. Mourinho se va al Inter, dicen, si quieren, lo quieren del Real Madrid. Y Lucho Jiménez tiene la oportunidad. ¿Quién no quieren en el Real Madrid? Ahora están puro tirando nombres. Pellegrini. Pellegrini me tiene que volver a Luce. Es que lo que pasa es que en el Real Madrid hay elección, entonces está Florentino Pérez y está otro tipo, entonces boludo. Va a ser boludo. Entonces, entonces para hacer campaña, no, todo, frío, ¿no? yo quiero traer a Alexis Sánchez, yo quiero traer a Cristiano Ronaldo, quiero traer a... No, frío, ¿no? Oiga, usted no lee noticias. Pero es que hasta noche, sí. No, de la mañana no. No, si se acomoda. ¿En Sociedad fue a su liceo? No, en Cabo del Alca. ¿Fue a votar? Claro. No, no fue en mi liceo, fue en el liceo que está al frente mío. Pero sacó buena votación igual, Gómez. De Brasil nos vamos a Emiratos Árabes. Pero, con la cuestión del Real Madrid, de paladera de luce de Pellegrini. Yo realmente me molesta igual esa como que se le maneje, porque igual Pellegrini yo tengo toda la un tipo fiel. Es un tipo del equipo, ya ha tenido otra oferta. ¿Cómo sabe la señora? ¿Cómo sabes? Yo creo que es un tipo que se va a ir cuando termine su etapa en el Villarreal. Y creo que la opción, no recuerdo bien, se lo escuché, pero su opción alternativa al Villarreal es la selección chilena. Sí, pero cuando vuelva a Chile. Lo que dijo Pellegrini fue que cuando el día que vuelva a Chile no va a volver a dirigir un club, sino que va a volver a la selección. Porque quiere hacer carrera en un club. Porque Pellegrini vaya solo en España. Su mujer está acá. Que se vaya a entrenar a San Marino. Que se vaya a entrenar a San Marino, que fue goleado 10-0 por Polonia. Oye, mal trabajo del equipo dirigido por Gianpaolo Mazza. Así que no. Jorge pero, Valdivia. Sin nombre de. Vamos por el mundo de Brasil a los Emiratos Árabes. Jorge Valdivia empinó otra copa. Como muchos acá integrantes de la rompieron. Oiga. Fue campeón con el Al Ain de la Copa Etisalat. Al Ain. Torneo que se juega paralelo a la liga de ese país. Yo no dejé que entregándole la copa de los turcos. Dándole besito a Jorgito Valdivia. Pero espere, esto es muy importante. ¿Cuánta plata se repartió ahí? El plantel del Alain se repartió 800.000 dolarucos por su gracia. Dolaruco debe ser dólares. Sí. Los términos de Belén. Dolarucos rucos. ¿Cuánto se habrá repartido entre los jugadores de la U de Conce cuando ganaron la Copa Chile? Juegos completos y una bebida. Eran 50 millones, eran. Pero de todas maneras, ojo que en ese partido que se jugó en la final de la Copa Etisalat, también sortearon entre los asistentes un hammer. Uno de esos... Un martillo, un pa... No, pa un hammer, uno de esos automóviles. Un auto, un hammer. Uno de esos automóviles gigantes, tipo Jeep. Con el Nero Piñera. Que valen como 20 millones de pesos. ¿Cómo le dio la garrafa? No tengo idea cómo le fue a Algarrafa. Algarrafa ayer fue a Sonno y fue a cubrir para el Mercurio del Rally Móvil. ¡Oiga! Algarrafa, Rafa Andón. ¡Ecuador! ¡Salud! ¡Ecuador! al centro del mundo, al ombligo del mundo. Hablando de Garrafa, antes se volvió. No quiero decir lo que sería Perú. ¿Saben del paradero? ¿Qué onda con Daúl González? ¿Por qué no juega? Yo el otro día lo vi. Está cortado. Porque está cortado. Está cortado. ¿Usted cuando? Usted lo vi cerca, lo vi. Usted lo vi caminando así, con mechitas paradas, y le dije, ¿y este weón no juega? ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ya, ve! Es que estaba puro carreteando. Pero por favor. Vamos a Ecuador mejor, vamos a Ecuador antes que. Está cortado. ¿Cómo pasamos de Emirato Árabe a Ecuador y Daúl González? ¿Cómo se? Bueno. Me acordé del garrafa, por la garrafa. Sociedad Deportivo Quito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Pero, me va a dejar hablar o...? No, ya, háblenos. Después hablamos. Mucho tiempo no venía, entonces... Anda cargado. Hay muchos temas, claro. Ya, porque nos quedan 5 minutos de programa, güey. Sociedad Deportivo Quito está en desgracia. El equipo está pasando por crisis. El último pago del plantel fue el 58 de febrero. ¿Con 58 de febrero, señor Meléndez? Una radio amiga que trabajaba. Ese fue un término que puso Mauricio Donoso hace muchos años. Lo que también ha golpeado al equipo en lo deportivo. El humilde Liga de Puerto Viejo, Toin, le ganó. Bien humilde. Le ganó a los Chuyas. Chuya debe ser el apodo del Deportivo Quito. Claro, Chuyas. 1-0, dejando a los dirigidos del Pocho Insúa en la parte baja de la tabla. Mauricio Donoso ingresó desde la banca. Bueno, es difícil que entre desde otro lado si es suplente no se va a ir a las casetas de los periodistas. Mauricio Donoso ingresó desde la banca y está lejos de las jornadas que lo encumbraron como figura el año pasado. Oiga, ¿no es la primera vez que le pasa a Mauricio Donoso esto de que no le paguen? En la U también el año 2003. Dijo también que no le pagan desde el 38 de marzo. Jugó en Iquique en ese tiempo. Jugó en Iquique también en año bastante seco y tampoco creo que le pagan, así que bastante deuda. Oye, otro que tampoco está bien en Colombia, Independiente Santa Fe, está en la media tabla por ahí peleando, pero acaba de perder con el líder del campeonato, el ahora recién líder del campeonato cafetero, Junior de Barranquilla. Ex equipo de Cristian Montesinos. Se va el Caimán, se va el Caimán. Así es, pero... Salud, Andrés Rojas. Sí, sí. Sí, caramba. Bueno, pero todavía hay que decir, ¿los Cardenales están optimistas o están pensando en que entre las filas de Santa Feciana está el goleador chileno Julio Gutiérrez? Ex Católica. Sí, ex Unión. Y parece ser el predilecto de la oficina. Ex Foggia de Italia. La afición, ¿cómo por la oficina? De la afición, de la afición, de la afición. ¡Oficina! ¡Órale! De la oficina. Bueno, es más importante ser el favorito de la oficina ahí donde se firman los cheques que de la afición ahí. Diego Gutiérrez se prepara físicamente para soportar el ser titular. Pues está algo desvanecido ese aquí. ¿Por qué desvanecido ahí? Dice, esperemos, ¿usted? No por misteriosa salida nocturna. ¿Usted tiene alguna teoría sobre la válida? No, para nada. Oye, ¿cómo que? ¿Cómo voy a decir que en Colombia los jugadores van de jarán en la noche? No, pero ¿qué se refiere con desvanecido específicamente? Está derretido. Físicamente algo de medio, algo complicado. ¿Como usted? ¿Así como...? Oye, ya, ¿por qué? No por sustancia ilícita, por comer. Hoy, lunes 6 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Actividad Física. Así que voy a anotar todo y te vas a romper un barco. Todos en la cancha. Todos vamos caminando para la casa. El que toma micro se va a cortar inmediatamente este programa. Vamos todos caminando para la casa. Nada de comer completo acá, pura comida zona de mente. Exacto. Sacaron la empanada frita. No. 5 años menos por cada empanada frita. Rol Meléndez, exactamente. Bueno, su esperanza de vida se ha reducido a 25 años gracias a la empanada frita con una sábana de queso. Ya. Un atentado de gracia. ¿Sabes qué más? ¿Por qué no nos pedimos con usted sabe qué? Ya. Este usted sabe qué viene con un juego. Porque no. Tenemos música, usted sabe, ¿o no? Bueno, a ver, ¿qué música quiere? No, pero sabe? La cortina que hemos tenido. Ustedes siempre, con Raúl. Llevamos 6 años y siempre hemos tenido cortina para usted sabe qué, y ahora que... No, teníamos para el trepa por Chile y no teníamos para usted sabe qué. No, tenemos los usted sabe. Bueno, en fin. ¿Tiene más Chico Trujillo, Martín? Chico Trujillo. ¿Usted sabe que Raúl Alfonsín, fallecido expresidente argentino, tuvo 2 sobrinos nietos que quisieron ser futbolistas? No. A ver, cuéntanos. ¿Quisieron? Se trata de Sergio Omar Alfonsín y Rubén Darío Alfonsín. Sergio Omar Alfonsín debutó en 1985 en el primer equipo del Calamar, platense, y Rubén Darío solo jugó en la reserva. Hagamos un ejercicio. Hijo de... Juega aquí. Acá, jugada por antropología. Seleccionada de la facultad de sociales. Recuerden cuando estuve enferma que estaba fanática del fútbol, que le regalaron la camisa firmada por Ronaldinho y otras tantas figuras. Con la camisa firmada por Manteca González y... Por Manteca. Era un gran, bueno, el caso más conocido. Dalito. El hijo del expresidente del Ecuador. Que jugó en Santiago Morning y jugó en San Felipe. Yo me acuerdo que en una barra base del año de la Ñauca salió un partido. A ver, oiga, los términos que están ocupando en esta temporada. No, pero son. El Gino era mechón de verdad. No, pero hagamos un recuento. Hagamos un cuento. El pate vaca. Y ahora la ñauca. El tender la pata también está. Primero que lo cuestionamos es diferente. Hacerle la pata, eso. Ya. Después era el pate vaca y ahora la ñauca. ¿Qué es la ñauca? Ya sabéis que más nos va. El idioma especial. No, pero no dejes metida a la gente. No, nos vamos yendo. Ya viene hora de especiales, nos están cortando aquí. Ya un partido entre Chile y Ecuador y el hijo, el arquero de Ecuador, que era más malo que la. Era hijo del presidente de Ecuador. Chao. Ya, señores, nos vamos. Nos vemos el próximo lunes. Chao.